Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Y con tres o cuatro problemas más de la cuenta que nos han llevado a hacer los tres o cuatro minutos de retraso, empieza Lucha Libre. Empieza Lucha Libre en el miércoles 27 de noviembre de 2019. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si este tiene la cabeza el día que es, porque espero que no me pregunte. Vamos a respirar hondo. Hemos dicho Lucha Libre, como todos los miércoles, el programa de ASI en Radio Topo en el 101.8 de la FM y a partir de mañana en el podcast y circulando por ahí, que lo que nos trae hoy aquí al Tajo es un... es un día especial. Y como es un día especial y sabemos qué título le vamos a poner, y el título es, y luego lo explicaremos y tendrá mucho sentido, es Mi coronel ya lo maté, vamos a saludar a un compañero antes de entrar con músicas, más cortinillas y cualquier otra cosa. Carlos, desde Bogotá, buenas tardes por aquí. Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos. ¿Nos escuchamos? Carlos, dime que nos oyes. Sí, te escucho. Vale. Perfectamente. Bueno, crucemos los dedos para los próximos 50 minutos, porque esto merece mucho la pena. Queríamos saludarte primero de todo. Muchas gracias, como siempre, por la corresponsalía disciplinada y puntual, y un día como hoy creemos que lo merecía. Muchas gracias, Carlos. Antes de nada, te queríamos saludar para ahora ponerte la canción y que fuera la canción la que introdujera el tema de hoy. ¿Te parece? Vale, Dani. Un minutito. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Aló? ¿Qué es esto? ¿Qué sonaba? No sé, Dani, no. Vale, pues una versión del Bela Chao que hemos recibido, que nos ha mandado un pajarito desde Bogotá. Una curiosa versión del Bela Chao que decía Duque Chao, en una plaza de Bogotá. Supongo que corresponde a una de las últimas noches. La cuestión que queríamos empezar por preguntarte, que cuánto de esperable, cuánto de celebrable era lo que ha pasado, la reacción que ha tenido lugar en los últimos días en Colombia. Bueno, de esperable poco, porque realmente ha sido muy difícil tomarle el pulso a todo lo que ha ocurrido. Yo diría que este es un movimiento absolutamente espontáneo, que no fue ni elaborado por la izquierda ni elaborado por las mismas organizaciones de base, sino ha sido producto del agotamiento de la población en torno a problemas muy graves que en el país y que vienen desde hace mucho tiempo. Y esos problemas están centrados fundamentalmente en un apretón económico brutal que viene desde los años 70. La población no había reaccionado ante eso. Al anunciarse aquí gota a gota las medidas neoliberales más perversas contra el nivel de vida de la gente, la población ha reaccionado, ¿no? Porque entendió y comprendió que hay un paquetazo sobre la mesa mucho más brutal que el que han aplicado en Ecuador, mucho más duro que el que han aplicado en Chile. Y bueno, hemos, diría, reaccionado ante esta situación. Pero el otro elemento clave es el agotamiento frente al dominio del terrorismo narcoparamilitar encabezado por Uribe y por Duque, pero que está también manifestado en todo el sistema de dominación en este país y en una oligarquía ultraconcentrada, súper violenta, que ha aplicado una riada brutal contra toda la población y la oposición, que ha significado en este país alrededor de 500.000 muertos y que se ha agudizado con los asesinatos de líderes sociales, de gente que resiste, sobre todo en las regiones, en los últimos tiempos. Ese ha sido el agotamiento que ha sufrido la población de este país y que ha reaccionado ante una coyuntura que le ha cambiado la percepción a grandes cantidades de trabajadores y de gente en general. Esa espita que lo ha detonado todo es como tú has mencionado, el paquetazo. La palabra paquetazo viene de, ya mencionaste tú el proyecto de las reformas de Lenín Moreno en Ecuador. Y ese paquetazo tiene cuatro o cinco puntos que representan algo así como la última oleada ya de, ¿no?, del saqueo. Queríamos preguntarte parte por parte, porque alguna sospecha tenemos, pero por un lado lo fiscal o lo tributario, por otro lado lo de la tarifa a suministros, por otro lado la reforma de las pensiones y por otro lado la reforma laboral. Y en quinto lugar, que parece que todo va cayendo como un embudo hacia allí, es ese holding financiero público-privado o esa puesta a disposición de los fondos internacionales de lo que queda del patrimonio estatal. ¿Es cierto? ¿Se podría explicar así? Sí, perfectamente, Dani. Tú estás más enterado que nosotros. En razón de las políticas ultra reaccionarias y recalcitrantes impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE y obviamente por el gobierno de los Estados Unidos y por todos los imperialistas, incluidos las multinacionales y los bancos, ¿no? La has resumido perfectamente. A eso hay que añadirle que la gran oligarquía quiere imponer un proyecto de corte fascista brutal contra la población. Tiene tres leyes ya establecidas que son leyes criminales para perseguir a todo el mundo: la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código de Policía, y ahora quiere hacer una reforma constitucional que es un virtual autogolpe de Estado para cerrar cualquier posibilidad de que la gente se exprese, ¿no? Eso nos suena mucho todo. Panorama, sí. Sí, no es que suene ajeno, lo que pasa que si te trasladas un poco a la realidad de Colombia, pues somos conscientes también de que la dureza y la crudeza de lo que suena es probablemente más duro, ¿no? A ver, nos hemos pasado mucho tiempo tratando de explicar aquí la condición de Colombia como ombligo de la guerra en el hemisferio, ¿no? Como base de la guerra del hemisferio, tanto en términos, aunque en términos de, bueno, sobre todo en términos de lo que es capaz de hacer hacia su interior y de lo que es capaz de exportar, como ahora decías tú, Carlos, en términos de guerra o en términos de, llamémosle así, securitarios. Pero claro, esto no es solo de Colombia. No sé si tiene sentido la pregunta de si viene o va, pero Brasil acaba de echarle a una ley parecida, ¿no? Que prácticamente excluye de cualquier tipo de ilícito las acciones que perpetren los agentes antidisturbios en la calle. O sea, que matar, como si matar, ¿no?, ya se certifique como algo gratuito para las fuerzas de seguridad. Y en Bolivia, tres cuartas de lo mismo. Sí, aquí exactamente igual. Lo que pasa es que Colombia tiene... Y Chile fue el laboratorio económico, Colombia ha sido el laboratorio de guerra y de violencia. Aquí han hecho todo tipo de estrategias para aniquilar la resistencia, sobre todo la resistencia de base. No la resistencia política, porque la resistencia política, yo diría, pereció, murió. La resistencia de la izquierda con el acuerdo de paz, o mejor, de poner fin al conflicto armado, esa resistencia pasó a un segundo plano o ya no existe. Pero la resistencia de la gente se ha mantenido latente y hoy ha explotado. Eso es lo importante, que hoy, si bien esta resistencia no es la resistencia contra el sistema, sí es una resistencia contra este gobierno, al menos, y es una resistencia de alguna manera política. Sus consignas son claras al respecto. No ha trascendido a retar al capitalismo, a tratar de quitarse ese fardo de explotación y opresión, pero sí ya ha dado pasos a germinar una conciencia social y política que yo diría tiene buenas perspectivas. Si los movimientos se convierten en permanentes, si hay autoorganización de la población, hay autonomía para alejarse de toda esa izquierda podrida que hay en este país. Si eso se hace, seguramente habrá mucho por venir para esta lucha. Tan aniquilador de todas maneras de la acción política de base, digamos, habían sido esta última etapa desde el acuerdo de paz. Porque si por algo se caracteriza... No te entendí bien la pregunta. Si por algo se caracteriza a Colombia es porque hay organización social y hay activismo político y sobre todo pues eso, tejido social y organizativo debajo de las piedras, ¿no? Entonces, con lo que te escucho ahora, la pregunta que me surge es si realmente ha sido tan aniquilador el acuerdo de paz para todo ese tejido organizativo. Mira, la gente aquí percibe el acuerdo de La Habana como la posibilidad de respirar, de quitarse de encima un peso enorme que era la represión brutal contra la población, cubierta por la supuesta lucha contra la violencia de la guerrilla. Todo eso, al desaparecer ese pretexto, quedó al desnudo, que era lo que quería este régimen terrorista narcoparamilitar. ¿Ves? Los fascistas quedaron absolutamente expuestos a la población, y la población comprendió que esto solo era un pretexto para golpearla y para quitarle sus derechos. Eso se ha entendido, y eso es muy importante. Aún no he entendido que eso no es una política aislada, no es una política de un gobierno, sino es una política de una clase y de un poder imperialista que nos controla y nos domina. Eso no lo he entendido. Pero por eso te digo que esto que tú llamas perfectamente y que se sintoniza claramente con lo que sucede en el país, los activistas que estaban debajo de las piedras, porque aquí toca estar debajo de las piedras, hoy han salido, y más que ejercer una dirección, porque no están ejerciendo una dirección, diríamos, simplemente han ayudado a que todo este proceso se sostenga. Llevamos 7 días de marchas permanentes, millones de personas en la calle. Las ciudades han estado colapsadas, el régimen no sabe qué hacer. Sigue firme demanda. Y eso es muy importante. Los dos factores débiles es que las organizaciones sociales fueron destruidas. No hay una organización que represente a nadie aquí. ni organizaciones estudiantiles, ni campesinos, ni sindicales, ni obreras, nada de esto es representativo acá. Es sobre todo una inmensa masa de jóvenes desesperanzados que se han lanzado a la lucha por cambiar su porvenir. Eso, de alguna manera, eso es lo que... Y esto... Dale, no, dale, dale, te iba a decir simplemente de alguna, porque estabas llegando a ese punto, de alguna manera, de eso es lo que simboliza el caso de Dylan Cruz. Sí, porque el Estado lo único que ha sabido dar es respuesta por la violencia. O sea, ha intentado, han hecho cosas como contratar, por ejemplo, agentes de inteligencia en lumpen para destruir las casas de quienes protestan. Y entonces culpar a los manifestantes de ser unos vándalos. Y se han demostrado cómo la policía baja de las tanquetas a quienes van a destruir las casas de cualquier persona, de cualquier persona en cualquier barrio popular. ¿Ves? Y la gente una vez más ha dicho, no, el vandalismo ya es un producto de la policía y no de los manifestantes. Pero los manifestantes también han peleado, se han enfrentado a la policía, ¿no? Y han peleado porque la gente es desesperada. La adrenalina de la población es inmensa. Y en los barrios populares ha habido combates enormes contra la policía, contra el ejército. Hoy en los barrios populares están militarizados con tanques de guerra. Y si bien aquí no han dicho como en Chile que estamos en una guerra, estamos en un enfrentamiento que se ha salido de madre y que tiene proporciones impresionantes. Los politiqueros de la socialdemocracia como Petro y compañía han quedado fuera de todo este baile. La gente ha rebasado todo eso. La noción de líder está más devaluada que nunca en Colombia ahora mismo. O por lo menos de líder, sí, claro, de partido político, ¿no? Del... Todo esto ha sido rebasado. Mira, los partidos políticos son cascarones que no representan a nadie. Los líderes son ídolos falsos que no tienen ninguna acogida. La gente ha rebasado todo esto y se ha ido a las calles a pedir lo que más quieren. Por eso... los narcofascistas se vayan. Por eso... El paquetazo no se aplique, que la violencia contra la población se acabe, que los organismos que ejercen esa violencia se disuelvan. Es resistencia. La gente todavía no está pidiendo, oiga, devuélvanos nuestros derechos, garanticen la soberanía del país, democracia para todos. Allá no hemos llegado. Pero sí hay una resistencia muy dura a toda esta violencia y toda esta medida que cambia. Jo, pues la pregunta que me sale ahora, es inevitable no poder seguir un guión definido, porque lo que vas contando nos trae cosas a la cabeza, pero a propósito de lo que te comentaba antes, si esto que dices es mucho más allá de una versión optimista, el comienzo de una lucha real, en esos términos, eso que empieza con una convocatoria de paro nacional encabezada por las centrales sindicales, en una semana se mantiene con resistencia en la calle, ocurre el asesinato por parte de un agente del SMAT, de la policía colombiana, de Dylan Cruz, que es un estudiante de bachillerato que recibe un disparo a 10 metros en la cabeza, 10 metros de distancia. Claro, Dylan es puede ser una cuestión representativa y simbólica, porque desgraciadamente en muchos de estos estallidos sociales toman como referencia o acaban leyéndose con una referencia particular de un caso concreto, que no llevamos miles y miles en Colombia como para que sea un caso concreto, pero también has mencionado cosas que remiten a lo que está pasando en otros lugares del hemisferio. ¿En qué medida el caso colombiano o el caso chileno, no sé ya si hablarte de Bolivia o de Ecuador, tienen perfiles comparables. Sí, yo creo que todos somos víctimas de una sola política en América Latina, ¿no? Y de una sola dominación. Y en Colombia, lo que ha pasado en Chile, sobre todo, ha influenciado notablemente. Porque quizá la población no se hubiese animado tanto si no encontrase un ejemplo digno de seguir en lo que pasó en Chile, en medio de una constitución absolutamente terrorista impuesta por un régimen, una dictadura militar, con mínimas libertades y violando los toques de queda. La población colombiana, en esa, diríamos así, en esa olla presión que aquí viene, como te decía antes, desde los 70, dijo, bueno, si el pueblo chileno, que ha aguantado una dictadura tan terrible, ha podido, nosotros, ¿por qué no? ¿No? Y la noche que declararon en Bogotá el toque de queda, nos quedamos hasta la 1 de la mañana. O sea, no hubo toque de queda, no pudieron imponer el toque de queda. Y creo que las movilizaciones de Ecuador y de Chile han sentado un ejemplo muy importante para los colombianos. Es una especie de aire, de nuevo aire, que de alguna manera animó a la gente también aquí a protestar. Volvemos a una cosita. ¿Aló? Digo, tarifazo. Aumento del 35% en las tarifas de energía eléctrica. Reforma tributaria, bajada del impuesto a grandes empresas y transnacionales, reforma de pensiones, privatización de Colpensiones y con él del sistema de jubilaciones y pensiones de Colombia, bajada del salario mínimo al 75% a menores de 25 años, contratos hiperflexibilizados por horas, bajadas del salario mínimo interprofesional según la productividad de la región, privatización de todo el sistema financiero colombiano, con su afección a la salud en completo, a las pensiones en completo, a los créditos estudiantiles, etcétera. Estoy haciendo este impasse porque creo que justifica la pregunta anterior. Todo esto se da como anuncio del presidente Duque, anuncio de una buena noticia que va a favorecer la resiliencia de la economía unos meses después de que en mayo de 2019 el Fondo Monetario Internacional conceda un crédito de 11.400 millones de dólares a Colombia, que es el mismo crédito que se da por 4.200 millones a Ecuador o por 67.000 millones en su momento a Argentina, por si necesitábamos hacer la comparación, ¿no? Sí, que es algo que no sabemos muy bien. Claro, es que ahora ya lo entendemos un poco mejor esto. Todo esto da el marco. Uy, ¿qué habrá pasado? ¿Qué estará pasando en Latinoamérica? Que la gente se enfada, ¿no? Lo que sí, y ahora voy a la pregunta, Carlos, lo que sí al espectador despistado del otro lado del charco parece que le sorprende que todo ocurra tan rápido. Ya sabemos que no ocurre tan rápido, pero el discurso es todo el rato el mismo. En Chile decías, el presidente va a hacer la guerra y al día siguiente quiere negociar. En Ecuador, tres cuartas de lo mismo, etcétera. Luego ya llegan las negociaciones, llega el intento de pacificación por las vías que haga falta. Colombia en esto tiene más mano dura que nadie, por decirlo así. Pero aún así, se parece que se está hablando de diálogo, ¿no? Te está hablando de diálogo y incluso te voy a pronunciar la palabra tabú de reforma constitucional. Solo te iba a añadir, claro, de reforma constitucional, si no me equivoco, el último que ha hablado de eso en Colombia es Uribe. El marco general en el cual ellos plantean sentarse no es ni siquiera de diálogo, es de conversación. Conversación es una cosa que al menos para nosotros, no sé si en todo castellano significa eso, ¿no? Es como dicen aquí, sentarse a hablar mierda. No es precisamente dialogar para acordar. El gobierno llamó ayer a las centrales obreras y les dio una hora para exponer su posición. Y naturalmente las centrales obreras, por no desprestigiarse, los dirigentes de las centrales obreras, por no desprestigiarse, se levantaron, ¿no? En una hora que vas a negociar. Te dan una hora para decir, quiero esto, quiero aquello, y vayas. O sea, es una cosa absurda, ridícula. Mientras siguen implementando las medidas, ya sea en secreto o públicamente, y siguen matando a la gente. En estos días han matado al menos 5 dirigentes regionales. O sea, los asesinatos por parte de los narcofascistas siguen en la región, no lo han parado. Diálogo no hay. Hoy se llamó de nuevo al paro porque ayer fracasó en toda la línea cualquier posibilidad de dialogar. Ahora, lo de la constituyente es una propuesta efectivamente de los narcoterroristas fascistas para imponer, como te dije, un autogolpe. La idea es clara, cerrar el Congreso. Duque en este momento no controla el Congreso. Cerrar las Cortes. Hay una contradicción entre el sector más duro de la burguesía con parte de las Cortes, porque esas Cortes quieren, entre comillas, hacer respetar el llamado Estado de Derecho, que no es más que la imposición de las normas económicas, políticas y sociales que esta gente tiene, pero guardando cierto, digamos así, guardando ciertas formas, ¿no? Los narcofascistas no quieren en absoluto que haya ni siquiera formas en este país. O sea, quieren violar la ley como se les dé la gana. Y en ese marco están pidiendo una constituyente que les permita efectivamente cerrar las Cortes, cerrar el Congreso y aniquilar la actual constitución que no le sirve. Eliminar, por ejemplo, todos los derechos que tiene la población acerca de mecanismos de reclamación como la tutela, el derecho a petición, la querella, las acciones populares, todo eso lo quieren eliminar y están buscando los mecanismos para eliminarlo. Y obviamente darle mucho más poder al Ejecutivo, darle mucho más poder a las Fuerzas Armadas. Es decir, imponer un régimen más brutal que el que tenemos. Y eso es la reforma constitucional que ellos quieren, que en realidad eso no es una reforma que quiera, es una constituyente nominada e impuesta para que, como dicen ellos mismos, podamos gobernar 100 años. De todas maneras, hay algo que sí que sigue siendo un contraste, como por lo menos para mí, ¿no? Muy exagerado, el hecho de que cuando estamos viendo este nivel de protesta, de respuesta en la calle y de resistencia popular, como lo estabas tú definiendo, sí que alcance. A lo mejor en este caso el colombiano es el mejor ejemplo, pero sí que tenemos el ejemplo, pues por ejemplo, de Ecuador, que el nivel de confrontación consigue pues una reacción por parte del poder en el que se ve obligado a reconocer como actor político aquel que está en la calle resistiendo y bueno, pues generando una respuesta a la que es imposible obviar. Y digo que para mí es un contraste porque estamos como bastante poco entrenados y poco acostumbrados aquí en estos territorios a que eso se produzca, ¿no? No existe en los últimos tiempos probablemente la realidad un poco del proceso de Cataluña tiene otros componentes, pero en cuanto a las reformas neoliberales sociales, del ámbito social del territorio, no hay esa capacidad de reacción, de tener la suficiente potencia como para que alguien te escuche. Entonces puedes acabar haciendo protestas dispersas que nunca consiguen un nivel de pues como de reconocimiento de como actor político. Hombre, y en este caso hay una que lo hace más grave y que nos sirve para explicar un poco a la audiencia la condición de Colombia de exportador del terror y hacia adentro de, digamos, como vanguardia en el peor de los sentidos, que es que precisamente ese levantamiento social a lo que se está oponiendo es a una intención de reforma, o sea, de contrarreforma. O sea, de lo que acabas de explicar tú, Carlos, no de momento, y ahora te entiendo mucho mejor lo que comentabas antes, no estamos en momento de proponer ni de exigir, simplemente de resistir y de y de tumbar el aluvión que viene, ¿no? Y sí, eso lo voy añadiéndole a eso lo que tú comentabas. Colombia es el Caín, el Israel de América Latina, ¿no? Aquí este gobierno se ha dedicado a ver cómo ataca permanentemente a los vecinos, cómo los desestabiliza, cómo sirve de peón de brega el imperialismo para destruir regímenes que ellos consideran comunistas o socialistas. Lo más emblemático de esto es la declaración de la actual embajadora en Washington, que en una conversación con la canciller va y dice: no, es que tenemos que desestabilizar, hacer acciones de desestabilización en Venezuela. O sea, ¿qué está diciendo? Enviar paramilitares a Venezuela a desestabilizar ese gobierno. Que tenemos que hacer acciones desestabilizadoras, poner bombas, matar gente, asesinar dirigentes. O sea, esta gente es verdaderamente criminal y terrorista. Imagínate, si eso es en Venezuela, ¿cómo será aquí, en este país? O sea, para los europeos es muy difícil entender este contexto, porque este es un contexto brutal, brutal. Mira, lo que están haciendo ahora son dos o tres cosas. Uno, dividir el movimiento. Están llamando a las partes, no están llamando al movimiento. Vengan las centrales por un lado, vengan los campesinos por otro, vengan los indígenas por otro, a tratar de enfrentarles y a tratar de dividirles y ofrecerles prebendas a los dirigentes. Segundo, una represión durísima en la calle, durísima, ¿ves? Cualquier intento de manifestación de una vez es reprimido violentamente. Tercero, la inteligencia para asesinar a quienes aparezcan como líderes o a quienes ellos sospechan como líderes. ¿Qué es lo que viene ahora? O sea, van a tratar de aniquilar cualquier persona que tenga influencia en el mundo. Entonces, están sacando a la policía de la calle, a pesar de que militarizan los barrios, y están trabajando arduamente en una labor de inteligencia, seguramente para asesinar a quienes manifiesten o aparezcan como cabezas visibles de un movimiento que no tiene cabeza visible, pero indudablemente que habrá algunos que puedan generar liderazgo desde ahí. Y los van a matar. Eso es lo que hace este tipo de régimen, ¿ves? Entonces, es una estrategia militar brutal, es una estrategia militar profundamente represiva, pero también absolutamente ilegal en los marcos de ellos. Ahora, tienen otra preocupación: han empezado a aparecer soldados y policías rebelándose y declarando en favor del paro en videos públicos. Acaban de matar a un soldado que declaró su apoyo público al paro, y lo hacen aparecer como si se hubiese suicidado. O sea, esta situación es una situación de desestabilización, donde hoy la burguesía no tiene espacio para moverse, porque las reformas van porque van, ¿sí? Ni tiene espacio político tampoco para moverse, porque el narcofascismo está pereciendo. La misma burguesía hoy puede hacer un régimen por el narcofascismo, y está tratando de maniobrar en el sentido de ahora de poner aparte de sus alfiles a canalizar el movimiento. Que son los políticos de siempre, los que acaban de ganar las alcaldías, los que acaban de ganar las gobernaciones, que no están en los partidos tradicionales, que están supuestamente en el centro izquierdo, son los parlamentarios que son supuesta oposición. Todo esto, o sea, son, mientras el régimen juega la brutalidad, la burguesía juega el apaciguamiento y a la división. Y todo se da en un ombligo de la guerra en el continente, sin el cual es imprescindible cualquier transformación a futuro de las condiciones en términos estructurales. Por lo tanto, estamos hablando de una buena noticia, ¿verdad, compañero? Sí, claro, esto es, como te dije al principio, esto no se podía prever, ni tampoco y se puede prever. Es imposible saber si este movimiento va a resistir este embate, si este movimiento donde, digamos así, no hay negociación posible hoy, puede aguantar meses de presión durísima, y si este movimiento va a tener perspectiva política. Eso es imposible preverlo, porque aquí la gente de alguna manera está desesperada, los jóvenes quieren, diría, bregar por un cambio inmediato, pero estamos lejos de eso. Y yo soy profundamente optimista, porque efectivamente está explotando América Latina, pero al mismo tiempo las limitaciones de estos movimientos son bastante grandes. Una pregunta que tengo también a esto respecto, porque son años de atención y de trabajo, y tenemos compañeros y compañeras en distintas zonas del país. En Colombia más o menos se puede hablar de un movimiento generalizado. A estas alturas, una semana muchos días seguidos, es Bogotá o las principales capitales donde se concentran los paros y los movimientos. Es allá donde el castigo está siendo más fuerte, pienso en zonas del Cauca o pienso en otras partes, o hay una generalización de la protesta todavía a día de hoy en todo el país. La protesta es generalizada. Hoy estaba, por ejemplo, paralizada la autopista panamericana. El movimiento indígena se tomó la principal vía que conduce Colombia a Ecuador. Hay bloqueos por todas partes, hay manifestaciones por todas partes, ¿no? Y a pesar de que han sido 7 días muy agitados, muy fuertes para los jóvenes y para quienes se han, para quienes nos hemos movilizado, en 7 días de agotamiento, la gente está ahí, la gente sigue ahí. Lo que no sabemos hasta cuándo va a resistir. Entonces la siguiente pregunta que me sale hacerte es: si se supone que formalmente el paro lo convocan las centrales, ¿no? Y la Unión de Estudiantes, bueno, las principales centrales sindicales, y todo esto les adelanta por la izquierda, digamos, ¿cuál es la posición ahora de la posición oficial de esas centrales? Pues mira, las centrales hoy también tienen poco espacio para moverse, porque si negocian las cargas de la gente, la gente las va a repudiar. Y tampoco tienen el espacio para ordenar o orientar a la población. Recién sacaron un comunicado diciendo orientamos. Eso es algo absolutamente ridículo. Aquí nadie orienta nada. Aquí la población ha sido más sabia que cualquier dirigente de estos, que no está esperando sin una oportunidad para entregar el movimiento. No se ha presentado, porque los narcofascistas, en el fondo, son un montón de imbéciles también. Quieren enfrentar todo por la fuerza. Pero, indudablemente, con el tipo de dirigentes que tienen estos movimientos, si la gente llegase a obedecerlos, no se llegaría a ninguna parte. O sea, esto naufragaría, porque estos dirigentes están escorados totalmente a la derecha. ¿No? Imbuidos por una corrupción profunda, esperando su oportunidad para entregar al mejor precio posible una movilización de esta naturaleza. Pero hoy por hoy la gente los ha rebasado profundamente, el pueblo está mucho más allá de ellos. Eso está comprobado. ¿Y entonces cuáles son las perspectivas más inmediatas? Yo iba a preguntar por ese sentido, pero sobre todo en términos del discurso que iba a tener el, ya no tanto de esas centrales, sino pensando en Iván Duque, por ejemplo, pensando en el uribismo, pensando en los movimientos más allá, digo, más allá, que eso queda claro cómo funciona el poder en Colombia, más allá de la respuesta dura del dar bala lo que haga falta, en términos políticos, en términos de propaganda, ¿cómo se espera que se gestione? Mira, la situación es tan compleja que es imposible esperar que de aquí salga una fuerza política que pueda dirigir todo esto. Yo diría si hay dos alternativas, ¿no? Una, seguir con un movimiento espontáneo que tiene fuerza, que puede sostenerse, si como dije antes, la capacidad de resistencia de la gente da para eso, hasta conseguir sus reivindicaciones. O hay una potencia tan grande que la gente se autoorganiza, el pueblo y los trabajadores rebasan todos estos cascarones que existen aquí, se dan un nuevo liberal y consolidan su posición política más allá de las demandas inmediatas, ¿no? Son esas dos alternativas. El movimiento se puede agotar porque hoy por hoy no tiene un programa, no tiene, yo diría, unas demandas más allá de las que te planteé. Y en ese sentido, si en corto tiempo no se logra lo que se ha demandado, pues no sabemos si la gente va a seguir en las calles, ¿no? Y realmente la perspectiva es compleja, es muy difícil, ya dije, prever qué va a pasar. Tiene un componente. Por ahora, perdona, sigue. Por ahora el movimiento está vivo, la gente sigue animada, a pesar de que ya el cansancio se presenta. Hoy, por ejemplo, las marchas estuvieron menos masivas. En Bogotá la vez pasada salieron alrededor de 1 millón de personas, no sé. Yo estoy viendo manifestaciones hoy, pero las que vi no tienen la potencia de hace 8 días. Pero digamos que el movimiento está todavía en efervescencia. Te preguntaba, Carlos, que, joder, ya llevas unas cuantas generaciones de peleas a tu espalda. Entonces, me llama la atención que veas un componente. Me parece entenderte que ves un componente cualitativamente distinto, ¿no? a otros ciclos que ha podido haber de movimiento y de respuesta popular a medidas, porque desde luego si por algo se caracteriza Colombia es por haber tenido pues eso, oleadas de saqueo brutal, ¿no? No sé, claro, si queda mucho que robar. Pero también. Y de una resistencia, uy, a eso te tengo yo un comentario que hacer, pero, uh-huh. y de una resistencia de particular y específica y idiosincrática también, porque te recuerdo algún programa con los compas chilenos hablando de lo deseable y de un movimiento sin cabeza, de un movimiento acéfalo, de una revuelta acéfala, uh-huh, en primera instancia, ¿no? Con lo cual, eso yo no es que esté respondiendo, estoy complementando, porque lo otro, lo del saqueo que decías, apunto. Con este paquetazo, solo con estas medidas, se supone que el Estado colombiano ya ha calculado en 80 billones de pesos, ¿no? Lo que supone de el valor de las propiedades estatales a rematar, a saquear, que son 80 billones de los 160 que ya están calculados más o menos, que son los que van como contrapartida del préstamo de los 11.400 millones, que a su vez sirven para que para invertirse en bonos del Estado, para realimentarse en deuda pública, es decir, para en deuda impagable, por otro lado. Por lo tanto, es que no hay salida por ningún lado. Esa es así la cosa. No, porque este estado, mira, está quebrado, ¿sí? Esta economía está quebrada. Esta economía se mantiene en el narcotráfico y de la especulación. Uh-huh. Y aquí el nivel de desindustrialización es brutal. O sea, todos los días se cierran fábricas, obreros van a la calle. Y por eso la gente no ha podido aguantar más este tipo de medidas. Y esto, digamos así, la oligarquía y la burguesía burocrática, que son los ladrones del Estado, que se roban 50 billones anuales en este país, están desesperados por tratar de salir de esta crisis en medio de lo que se viene encima, que es una crisis global. no tienen salida, no tienen forma de maniobrar. Pero tiene... la gran pregunta es si el movimiento popular puede resistir la represión, el hambre, el terrorismo, y en medio de todo eso salir triunfante, ¿no? Teniendo en cuenta que, como tú dices, es un movimiento acéfalo, sin liderazgos reconocidos, que ha rebasado cualquier marco que uno se pueda plantear, y que es un movimiento sustentado en la juventud. Son millones de jóvenes los que hoy están en marcha. Y eso es un hecho inédito en este país. Desde 1987 no se ha presentado un movimiento urbano tan fuerte, y este lo ha rebasado en mucho. La cuestión está en si, en medio de todas estas medidas que las van a aplicar porque las van a aplicar, y de una represión tan brutal, se puede sobrevivir. Y se puede dotar todo esto de una perspectiva política clara, antisistémica. Esa es la gran pregunta. Y hay que trabajar para eso. Hay que lograr trabajar para eso, pero no sabemos si llegará a buen puerto. Y es una pregunta, que se está haciendo no solo en Colombia, no solo en esa plaza mayor del conflicto, sino sí. Se hace en Ecuador, se hace en Honduras, se hace en Haití, se hace en Chile, se hace en Bolivia, se hace en Argentina. Como se nos va a agotar el tiempo y nos vamos a tener que ir en 5 minutos, Carlos, no queríamos irnos sin preguntarte. Y no sé cómo voy a hacerlo en breve, por el continente, por lo que venía, por lo que ha ido ocurriendo, por lo que nos pudieras desde ahora mismo, desde la vivencia en Colombia, cuál es la visión de lo que está pasando en el resto de países, de cuál va a ser el siguiente estado que tiemble en la calle, de cómo lo que como tú quieras explicarlo. Sí, yo creo que aquí hay un fenómeno global, ¿no? Irak, el Líbano, bueno, y en muchos otros países, en el mismo Irán, las poblaciones están agotadas de la explotación, la opresión y la violencia contra ellas. América Latina igual, ¿no? O sea, estamos llegando a un punto donde la población no aguanta más. Ahora, esto está mostrando tres cosas: la inviabilidad del tipo de dominación imperialista y de las burguesías criollas. Esos proyectos están agotando. La burguesía no es torpe. Aquí en este país, ya te dije, está preparando un recambio. No sabemos si ese recambio vaya a ser abruptamente transitado o no, pero está preparando un recambio. Sabe que este movimiento todavía no tiene la fortaleza política para asumir los cambios profundos, la revolución que necesita este país. Ese naufragio del neoliberalismo y todo este tipo de políticas atroces contra la población está naufragando en América Latina. Está pereciendo. Pero a su vez está pereciendo el progresismo. El progresismo se ha mostrado como una alternativa parcial, que lo único que ha generado es algún nivel de demanda para que los más ricos se enriquezcan todavía más, corrupción en sectores de la llamada izquierda institucional, profundización de vicios enormes como las perpetuaciones individuales en el poder, lo que podríamos llamar el aparatismo de los movimientos sociales, el desplazamiento de la política. Todo esto fue lo que llevó a la tumba de Morales, a la tumba política. O sea, intentar creer que un proyecto de esta naturaleza es un proyecto reformista personal, apoyado por un partido político que violenta las mismas organizaciones sociales y que repite toda la política extractivista del neoliberalismo, con otro discurso, pero al fin y al cabo en la profundidad de lo mismo. Eso está fracasando. El progresismo ha mostrado no ser una salida para América Latina. La otra alternativa, la tercera posibilidad, es estos movimientos tan grandes, tan fuertes, tan masivos, ¿podrán llegar hasta el final? ¿Podrán hacer los cambios necesarios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que eso sea posible? Creo que ahí se abre una nueva dinámica política que, si se puede, diría, si se puede actuar inteligentemente ante ella y comprender que los esquemas que hemos trabajado, todas las visiones que de una u otra manera hemos construido, han sido sobrepasadas, y que es necesario, sin perder ni los propósitos revolucionarios, ni los principios, ni los valores, pero sí modificando profundamente el accionar político y modificando profundamente los esquemas políticos, pienso yo que hay una oportunidad. Vamos a ver si hay las fuerzas suficientes para que esa oportunidad sea aprovechable. Pues por un momento tenía yo dudas si me ibas a responder a la pregunta, y la has respondido, que te damos las mil gracias por este final. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y toda la fuerza del mundo. Especialmente además de para ti, para quienes ahora están en la marcha que salió hace un ratito de la universidad. Y muy especialmente. Yo estaba allí, me separé para esta entrevista. Pues mira, pues. Te lo agradecemos. Pues ahora retornaré. Pues, eso es, muchísimas gracias. Y especialmente para el pajarito que nos envió la canción en directo grabada en la calle. Y un abrazo. Ah, vale, gracias. Y un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchos saludos, y espero que a Asi también le llegue su cuarto de hora. Madre mía, qué bonitos deseos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Carlos, chao. Un abrazo, bueno, chao. Un abrazo. Chao. Salud. Chao. Bien. Chao. Chao. No, uno de los últimos asesinatos extrajudiciales o crímenes de Estado en Colombia, de estos que son prácticamente cotidianos, de los que se turnan como ejecutores paramilitares y militares, fue Dilmar Torres, un guerrillero desmovilizado, que otro fue Flower Hair Trompeta, un campesino. Son casos de antes de Dylan Cruz en la calle. El caso de Dilmar Torres, vamos, a trascendido porque el militar encargado de la ejecución, de la muerte, de dar muerte a esta persona, a quien se la había dado, ¿no?, para hacer el reporte de la misión ejecutada con éxito, pues envió un WhatsApp a su coronel, y el WhatsApp decía: mi coronel, ya lo maté. Así de escueto y así de concreto era el WhatsApp, que acabó filtrándose, ¿no?, y por eso se supo. Y así de revelador, ¿no?, de la guerra que hablaba. Claro, el programa lo vamos a titular así, lo vamos a difundir así, le pondremos el subtítulo de los paquetazos, lo que sea, intentaremos que circule y que lo escuche, ¿no?, tantos compas y no compas como sea posible, pero el título tiene, en nuestra opinión, todo el sentido, porque esa "mi coronel, ya lo maté" es exactamente la misma frase que el Estado se ha pasado repitiéndole a los mercados en absolutamente todo momento durante demasiado tiempo, y en forma de paquetazos y en forma de reajustes estructurales, en forma de como se le quiera llamar. Y en el esqueleto es exactamente lo mismo en Colombia que en cualquier país del entorno, que en cualquier país del otro continente, que aquí y ahora mismo. Y agua cada dos meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada, pero solo soy un país y una paz anhelada que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió. ¿Nos despedimos? Pues ya está la despedida. Pues esto ha sido Lucha Libre, hasta el miércoles que viene, desde ASI, desde Radio Topo. Suerte. Desfilar como un smart. Por la paz que nos merecemos. Yo marché, yo marché.